Mi nombre es Camila Miranda y me vengo a referir al señor intendente que nos dé la posibilidad de no tener los caballos, que nos lleve los caballos que están atados. Sí, estamos de acuerdo a que nos lleven los que están sueltos a la vía pública, porque eso puede ocasionar algún accidente, pero no que nos lleve los que están atados. Y también se le pide que en los corrales hay 240 hectáreas y ni siquiera media hectárea nos dan. Y también lo otro es que ellos, cuando te llevan un caballo, tienen que avisarte. A la brevedad posible tienen que notificarle al dueño, porque si no ellos te dan 72 horas para levantarlo. ¿Y cómo ellos te van a dar las 72 horas si ellos no te avisan? ¿Cómo sabemos nosotros que tenemos 72 horas para levantar los caballos si la intendencia no nos notifica? Porque no nos notifican a nosotros. Nosotros sabemos cuando lo agarramos, le preguntamos más de 2 o 3 veces al arriero, y si no, tampoco sabemos. Entonces ellos tienen que notificarnos para después decir que tenemos 72 horas. Si no lo sabemos, eso es justo. Si no nos dicen a nosotros, no nos avisan de los caballos. Camila, ¿tú utilizas los caballos para el trabajo? Para trabajar en el horno. O sea que tú fabricas ladrillos. Ladrillos, sí. ¿De qué zona serie de Paysandú? De La Mallea. ¿Hay muchas personas en ese lugar o en otros barrios que tengan situación similar? Sí, en La Mallea hay gente que trabaja hace ladrillo, tanto como en Ecurupí, como en San Félix. Pero nadie, ahora vinimos hasta acá y no nos quieren dar la cara. ¿Les han ofrecido alguna alternativa de trabajo? No, ninguna. Ninguna nos ofrecieron nada a nosotros. La idea de ustedes hoy era reunirse con el señor intendente, pero no se encontraba, y también con el señor Batista, que tampoco los recibió. Pero supuestamente no está ninguno de los dos. Ajá. Ninguno de los dos nos quiere dar la cara, ninguno nos quiere decir nada. Camila, ¿cómo está integrada tu familia? Yo, mi marido, y nosotros dos somos nomás. Bien. ¿Y el único ingreso que tienen es ser horneros? Sí. La verdad que sí, es el único ingreso que tenemos. Camila, muchas gracias. Dale.